como un faro solidario y compañero, con un aire aguerrido y fraternal. Se levanta orgulloso frente al río el Surí, para que pueda soñar. Lo ha elegido el sol para esconderse, y el arroyo viene siempre a descansar. Estamos recibiendo a Daniel Borges, que es el vocero de la Comisión de Vecinos de Ordeig. Daniel, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. Buenos días, ¿cómo están, compañeros? ¿Están todos bien? Bueno, y la verdad que un feliz año para el colectivo La Radio. Igualmente para ti, Daniel, queríamos hablar contigo sobre este espectáculo que se va a realizar el próximo domingo a las 7 de la tarde, Música en Vivo en el Surí, con Jorge González y el grupo del otro lado. Sí, en primer lugar, dejar claro que no soy el vocero de la comisión, digo, ajá. En este momento me tocó a mí, porque bueno. Bueno, bien. Digo, andábamos en la vuelta. Está pero bien. Definitiva no. Para aclarar, dijo. Está bien, bien la aclaración. Contanos un poco cómo va a ser el espectáculo entonces del próximo domingo. Sí, el tema del espectáculo es una serie de espectáculos que viene dando la intendencia a nivel de todos los balnearios en el departamento. Digo que ya se han hecho Moca del Cufré y otro lado. Y bueno, para Quillú hay 3 espectáculos. Para Ordeig es el domingo 16, con lo cual nos llamaron de la intendencia para que pudiéramos hacer el evento, que bueno, teníamos 2 lugares para hacerlo. Uno era en la plaza, donde hemos hecho últimamente los eventos nuestros, y bueno, y en definitiva también hubo una sugerencia de punto de vista de la intendencia también, de por qué claro. No darle la participación al Surí. En definitiva, es el parador que tiene toda la estructura, y también nosotros dándole un reconocimiento cuando hemos tenido actividades de pesca. El Surí siempre ha tenido como buena disposición con nosotros, y me parecía oportuno en esta temporada hacer una tarea en conjunto donde busquemos la integración y realmente le demos participación a todos los que están involucrados en el turismo, ¿no? Claro, esto va a ser recordar lo que es el escenario de Aníbal Sampaio, el parador Surí, pero la importancia que tiene, obviamente, como tú decís, ¿no, Daniel?, de que todos tengan su oportunidad. Sí, más bien digo nosotros que como comisión nos llegan las propuestas a nosotros, digo, por hecho, digo, es una comisión, digo, que está constituida legalmente, tenemos todos los requisitos, y bueno, la intendencia por lo tanto nos plantea a nosotros, pero en definitiva esta es una gestión de la intendencia donde se hace cargo de todos los gastos de la banda la intendencia de San José, ¿no? Claro, claro. Y ustedes como comisión justamente siempre cuenta con el apoyo de la intendencia, ¿cómo es la relación? Nosotros con la intendencia hasta ahora llevamos 3 años y pico que tenemos constitucionalmente constituida la comisión. Tiene poco tiempo, pero bueno, digo, siempre hemos tenido un buen relacionamiento con las autoridades, los que salieron y los que están ahora, ¿no? Claro. Y siempre también hemos tenido el espíritu de integrar a todos los vecinos, y bueno, de integrar al Surí, como el Surí también en algún momento nos integró a nosotros cuando en los primeros comienzos que nos daban para reunirnos a los vecinos. Entonces me parece que realmente debíamos tender la mano a todos aquellos que han colaborado en el balneario, acá en Ordeig, con la panorámica y todo, y bueno, y creo que el Surí es parte de la panorámica también de Ordeig, por lo tanto me parece muy oportuno cuando se lo fuimos a plantear conjuntamente con otra compañera integrante de la comisión, que nos tocó a nosotros ir a planteárselo a los compañeros que estaban en el Surí, los muchachos que estaban en el Surí, y hubo una muy buena disposición desde el primer momento, y bueno, nosotros, qué mejor, digo, que trabajar, digo, con gente, digo, que está trabajando por el balneario, ¿no? Claro, ¿y cómo viene la temporada en este verano 2022? Nosotros vemos que realmente es una temporada atípica por lo que veníamos pasando, ¿no? Nosotros veníamos de una temporada y una situación bastante embromada a nivel de general, digo, que creo que no vale la pena recordarlo, sino digo que creo que todos sabemos la situación que ha tenido el país en general, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es una muy buena temporada. Porque también digo, este año ya ha pedido la comisión que desde que empezamos a reunirnos con las autoridades, ya te digo, hace 3 años y pico atrás, una de las cosas que nosotros pedíamos a la intendencia era la luz, acomodar la calle, que entrara el ómnibus, y una de las cosas importantísimas era que nos habilitaran la playa de Sur, ¿no? O sea, la que queda frente al Parador Sur. Claro. Y hemos logrado eso. Gracias al esfuerzo de los vecinos, que siempre estamos golpeando la puerta, reclamando, y una buena disposición de las autoridades, que hoy por hoy contamos con guardavidas en esta zona que no lo teníamos. Eso es muy importante. Y bueno, y ayer bajamos un rato a la playa ayer, y la verdad que impresionante, impresionante la gente. Yo, desde que estoy acá Sí. en la zona, digo que hace varios años que estoy afincado, no había visto la playa repleta de gente, ¿no? Y eso marca que es una muy buena temporada. Y bueno, yo creo que todos tienen que sacar beneficio digo, provecho de esta temporada, porque cada uno vende sus cosas, ofrece sus cosas, y bueno, creo que nos va a ir bien para todos. Mirá, Daniel, te manda un mensaje. Horacio dice: fuerte abrazo al gran compañero Daniel, que lo conozco desde los 90, cuando empezamos a militar por Peñarol Viejo. Ahora hace tiempo no nos encontramos, dice Horacio, que te manda un saludo. Un saludo para él también, un buen año. Y Bueno, otra cosa que te quería sí. comentar, que cuando nos pusimos a trabajar con la gente de Suri, Sí. bueno, nos pusimos de acuerdo, cada uno va a vender sus productos y no hubo problema. Nos integramos rápidamente, primero porque conozco a los muchachos, digo, desde hace mucho tiempo, a los gurises que están ahí, como el Topo, todo Botija, que hace años que andan en la vuelta y nos conocemos también, ¿no? Ahora, nosotros fuimos representación de la comisión, de la directiva, y en representación de los vecinos, y bueno, nos pusimos de acuerdo, nosotros vamos a exponer algunas cosas nuestras, y el parador va a exponer lo de ellos, y no tuvimos problema en ponernos de acuerdo, porque me parece que cuando hay buena disponibilidad de hacer las cosas y de sacar las cosas para adelante, yo creo que no hay obstáculo que se puedan poner, no hay barrera que lo podamos derribar, porque en beneficio de todo, ¿no? Eso es lo más importante, integrar a la gente, ¿no? Y que la gente seamos en el balneario una sola cosa, lo más importante que tenemos en estos momentos. Bien, Daniel, queda entonces hecha la invitación para el próximo 16 de enero a las 7 de la tarde, con Jorge González, grupo del otro Jorge lado, en el... González es un muchacho Sí. que canta música muy alegre, van a poder bailar, disfrutar, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años en una actividad que hicieron en el Parado Grande, y es una música alegre, claro, canta todo tipo de música, pero una música para poderla disfrutar y bailar. Y el otro grupo es un grupo de cumbia también, digo, del otro lado, digo, así que creo que vamos a pasarla bien. Y bueno, desde ya agradecerle a la radio por la nota para difundir nuestras actividades en la zona, y en definitiva se trata de eso, ¿no? De integrar, y el nombre de la comisión, agradecerle a la radio, agradecerle al parador, digo, por abrirnos las puertas una vez más, como siempre lo han hecho. Daniel, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario, y bueno, que el próximo domingo entonces a las 7 de la tarde en este espectáculo que se va a estar realizando en el Surí, salga todo bien, ¿eh? Los esperamos el domingo a las 19 horas, y para pasar un buen rato hoy y poder disfrutar y bailar un poco, porque la verdad que darle un poco de alegría a la gente en estos momentos, yo creo que le va a hacer bien. Un abrazo. Un abrazo, que ande bien. Chau, chau, chau.